Hola, mi nombre es Nicole Stankov y esta es la prueba de audio para Audacity. A continuación, escucharán los sonidos que más me relajan de mi casa. Ahora escucharán los sonidos que más me estresan de mi casa. Vamos a poner a prueba la teoría de que Justin Bieber canta igual que Post Malone, solo que en una tonalidad más alta. Para esto vamos a poner la canción de Justin Bieber y le vamos a bajar de tono. What do you mean?